Les dijimos en los titulares que íbamos a hablar del frigorífico Casablanca. La semana pasada ya les hablamos anunciando que esta semana podría retomarse la faena de ganado en el frigorífico Casablanca. Eso iba a requerir la presencia de trabajadores. Estaba previsto que se iban a retomar por lo menos 70, 80 trabajadores que estaban en el seguro de paro. Y estamos en contacto telefónico con Nicolás Laenen, que es el titular del sindicato del frigorífico Casablanca. Nicolás, buen día, bienvenido. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo inicia la semana? ¿Con qué expectativa, Nicolás? Bueno, estamos con la expectativa de arrancar mañana, en el día de mañana, martes, con la faena. Supuestamente lo que nos informaron a nosotros, ¿no? A los trabajadores, que iban a empezar el martes con 200 animales, el miércoles otros 200 y el sábado otro una faena chica con desosado. Después viernes y sábado desosado, o sea que arrancamos con una expectativa bastante buena en el concepto de del trabajo, ¿no? Que por lo menos se movió un poco la faena, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores llamaron del seguro de paro? Iban a llamar entre 60 y 70 trabajadores. A eso, unido a los que ya estábamos trabajando, quedarían en planta trabajando unos 160, 170 en planta, ¿no? O sea, ajá, en toda la planta. Sí, sí. Que hay áreas que no pertenecen a producción, que en zona de producción, que viene a ser la faena, desosado, quedaríamos trabajando unos 140 más o menos. Bueno, y esto, yo supongo que ustedes estaban reuniendo permanentemente, y usted como titular del sindicato, ¿qué es lo que han hablado con los propietarios? ¿Cómo va a ser cómo se va a ir reiniciando esta faena? Bueno, sinceramente no tenemos muchas reuniones, o sea, tenemos reuniones, pero la información es bastante básica la que nos dan. No nos dan toda la información porque como están en diario, ellos dicen, los titulares de la empresa dicen unos 800 animales por semana, y a nosotros nos notificaron que va a ser entre 300 y 400 animales por semana. Normalmente, ¿cuánto era lo que generaban, como para tener un cálculo, aquellos que estábamos por fuera del tema, antes de la situación de crisis? ¿Cuánto les entraba de animales por día o por semana? Bueno, veníamos faenando por semana más o menos entre 1.000 y 1.200 animales. Para hacer una semana bien, tiene que ser más de 1.500 animales. Y la faena, ¿qué horario cumplen los trabajadores? Usted me habla también de, por ejemplo, con 1.500 animales que faenen, ¿cumplen todo el horario, supongo yo? ¿Y si no, es menos el horario o no? Si faena menos, se hace menos horario, menos horas. Ajá. Y si se faena en su totalidad, o sea, al 100%, se trabajaría las 8 horas en faena y dos turnos de 8 horas de desosado. Seguro. Con la totalidad de la gente, ¿no? Claro. Uh-huh. La empresa le comunicó, por ejemplo, ¿en qué momento podrían llegar a estar todos los trabajadores activos dentro del frigorífico? No, porque lo único que nos notificó la empresa que va a ser que este negocio es como un tipo fazón. Con la gente que negoció, que eso es para el mercado chino, le enviaría el dinero para comprar el ganado de contado, esos 300, entre 300 y 400 animales por semana. Le enviaría primero el dinero para comprar el ganado y luego, cuando esté el embarque pronto, estaría pagando la finalización del trabajo, ¿no? Así que Sería puntualmente este así. sería un negocio con capitales chinos que hacen van a pedir que trabaje justamente esta planta, les da el dinero para que paguen en contado el ganado y después para que se lo envíen. Exacto. Así sería el negocio por lo que resta de abril y nos notificaron, ya te estoy diciendo, lo que nos notificaron a los trabajadores, ¿no? Sí. Sería hasta finales de mayo. Estaría el contrato, sería por un mes, más o menos, un mes y algo. Y después no sabían si iban a seguir con el contrato o pues o si iba a reenviar de vuelta a la gente al seguro. Todavía no tenían bien claro en eso. Pero por un mes estaría activa la planta con esos 300, 400 animales por semana. ¿Y sigue intervenida la planta o va a estar intervenida la planta durante todo este proceso? Va a estar intervenida, si no me equivoco, esta semana entraría ahora se me escapa el nombre de la interventora. Ya está nombrada y entraría, si no me equivoco, entraría esta semana. Perfecto. Bueno, vamos a ir chequeando. Nosotros quedamos atentos a toda la información que provenga ahí, a ver si se va a trabajar efectivamente todos los días, por lo menos hasta fines de mayo, y ver cómo funciona esto, a ver si va mejorando y puede llegar en algún momento a tomar más cantidad de trabajadores, ¿no? Sí. ¿Cómo se eligieron los trabajadores? ¿Cuántos obreros lleva la faena, la producción? ¿Cuántos obreros lleva de los 450 eran en total, ¿no? Que había en el seguro de paro. Sí, 400, iban a quedar en total 450, más o menos, un eje de 450, porque había gente y hay gente todavía en el seguro de accidente y en vice. Y la faena en su totalidad llevaría yo no estoy en los números ahora, no me salen los números, pero casi 100 y poquitas personas. Solamente faena. Solo faena. Sí. Solo faena. Después tenés Necesito. unos 200 más o menos en desosado. 100 y algo, 200 en desosado en los dos turnos, ¿no? Sí, Yo sí. te estoy hablando de trabajar a la capacidad máxima, ¿no? Claro. Unos 200 en cada turno, en los dos turnos, y tener otro tanto en cámara y cuarteo, que son zonas que se trabaja también, tener Ahora, ahora, un hospital. ahora, a partir de mañana va a trabajar un turno solo. Con la misma gente que hace la faena, hace el desosado. O sea, con esos 140 personas que Sí. quedan en trabajando en producción, se estaría haciendo el desosado también. Se haría Perfecto. martes, miércoles desosado, perdón, martes, miércoles se haría faena, Jueves. jueves, viernes. Y sábado desosado, y el sábado se haría con un poco de gente, se haría una faena chica. Fue lo que nos notificaron los trabajadores. Perfecto. Nicolás Lainen, muchas gracias por la información y quedamos atentos, ¿eh? Cualquier cosa a las órdenes. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan y bueno, mantenerle la población informada. Muy bien, hasta luego.